bueno, que hemos decidido acompañarlo desde el municipio. Tuve una reunión ya hace un tiempo atrás en el Colegio Industrial, después, bueno, no podíamos encontrarle la forma de cómo ayudarlo, finalmente se la encontramos. Hay vecinos que pueden, hay otros vecinos que no pueden. Bueno, entonces se han hecho dos cosas. Uno, que ya habrán visto, se han empezado a colocar unos cestos sobre la avenida San Martín, que los ha construido la escuela técnica, es decir, el municipio de Saladillo le ha provisto del material, un subsidio que oportunamente le entregué a la escuela técnica, al director y a la cooperadora, y después los alumnos. Es una relación de hacer un trabajo para la comunidad, pero al mismo tiempo le sirven la tarea de aprendizaje que hacen los alumnos de la escuela técnica. Bueno, y por otro lado estamos resolviendo el tema de las canaletas de ese complejo habitacional, que yo supongo que en los próximos 10-15 días, si todo va bien, se estará empezando con la obra, porque hay que hacer un curso de precios, ya se están trabajando en la oficina de compra. Y por otro lado he venido a recorrer en este momento deben estar trabajando en la Plaza Red, la Plaza Red, donde se mejora. Yo hago ahí un llamado para que no me rompan el sistema lumínico, que cada vez que se arregla. Ahora en este momento deben estar trabajando en la colocación de bancos, después se van a pintar y se va a arreglar el centro. Ahora, es decir, estamos trabajando en la puesta en valor de la Plaza Red, que es la que está ahí en el barrio Obrero Viejo, frente a las 96 de vivienda, y precisamente también algunas casas del barrio Obrero. Así que estamos trabajando en todos los sectores, y al mismo tiempo desde la Secretaría de Obras. Mi barrio. Sí, el barrio, sí. Se está trabajando ahí en el barrio barrio Obrero Viejo, la plaza que está frente ahí, y del barrio de las 96 de vivienda. Y después estamos trabajando en el sistema de mejoramiento del alumbrado público, en el cuadrante que va entre la ruta 205, avenida Pereira, hacia la Juan Carlos de Villatorre, hacia Augusto Ulderico, si querés. Es todo un sector, lo que podemos comprenderlo dentro, no el corazón, pero dentro del denominado barrio 31 de Julio. El barrio 31 de Julio nosotros lo tomamos desde la avenida Augusto Ulderico Sicaré, camino Saladillo Norte, hacia la avenida Cabral, la avenida Saavedra, ruta 205, Juan Carlos de Villatorre. El corazón está, entre la Moreno y la avenida Pereira, ¿no? Pero la otra parte, es como el barrio de la 31, grande, algunos le llaman barrio Independencia, nosotros siempre tradicionalmente se llamaba barrio 31, 31 de julio, ¿no? Se está trabajando por lo menos en ese sector para mejorar las condiciones lumínicas. Bueno, sí, en distintos sectores de la ciudad se está trabajando, también el asfalto en la zona de la escuela de estética, sí, estamos a toda marcha. Intendente, le hago una pregunta, sí, va a venir a colación de otra. Sí. ¿Está funcionando la bloquera actualmente? No, estamos dando material, no está funcionando con la intensidad estamos pensando en un replanteo. Nosotros estamos ayudando con materiales para la construcción, pero le damos órdenes de compra a los vecinos van y retiran los vecinos que necesitan, ¿no? Después de una encuesta socioeconómica se le está dando ayuda a distintos vecinos de la ciudad y del interior, donde algunos han terminado una pieza, otros están poniendo abertura, es decir, hay mucha ayuda social. No alcanzamos a todo, naturalmente, a resolverlo simultáneamente, pero hay una programación y se están ayudando a diversos vecinos de diversos lugares de la ciudad. Probablemente algunos me estén escuchando en estos momentos y dirá, bueno, a mí todavía no me llegó, pero hay tenemos un montón de expedientes y los vamos resolviendo en la medida que podemos, porque hay que atender un montón de cuestiones. Bueno, y en estos momentos van a ser precisamente la tarde noche estoy hablando con la arquitecta Rolando y probablemente dentro de unos días licitemos la construcción de una vivienda social más. Uh-huh. Para una familia numerosa que tiene necesidad de mejorar el hábitat, como lo hemos hecho con otras familias en Saladillo. Eso es un trabajo silencioso, pero que se está haciendo. No se llega por supuesto a todo, el trabajo es muy intenso, muy importante, pero estamos con prisa y sin pausa, ¿no es cierto? De a poco tratando de resolver estas cuestiones que son importantes y las necesidades en ese sentido, como lo hay en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Le preguntaba lo de la bloquera, porque digo, por ahí en la bloquera, si mal no recuerdo, también se fabricaban algunas medidas de tubos. Sí, no tuvimos. Sí. Vamos a ver si estamos pensando en un sistema distinto de poder reflotarla, porque bueno, siempre ha habido problemas de funcionamiento, ¿no? Claro, pero yo le preguntaba por el tema de los tubos, porque bueno, el otro día justamente en una nota que hacemos la Peña Peregrino de Visiturismo solicitaba a las autoridades que pudieran, digamos, o que fueran responsabilidad, el tema de realización de la bicisenda. Sí. Hace rato no, que mire, se está hablando de la bicisenda. Eso lo tiene que terminar, la bicisenda, ¿dónde dice usted? No, donde, o en Saladillo Norte, o en, bueno, en el Camino al Cristo, bueno, pero donde se puede hacer, por ahí pensaba de a poco, se puede ir entubando, qué sé yo. Sí, bueno, no, pero vamos a hacer hay una cosa, eso lo tiene que determinar Vialidad, porque no es jurisdicción nuestra, y además tenemos que decir técnicamente, ¿dónde la hace la bicisenda? ¿En la banquina? Le doy opinión personal, intendente. Yo pensaba entre la línea de árboles y la línea municipal. Pero está la vereda, también están las veredas, de los, sí, los vecinos, de lo cual es la vereda. Es decir, primero hay que determinar, los técnicos de vialidad que determinen si es factible que vengan con el proyecto y después empezaremos a trabajar en conjunto. Pero es un tema de eso, es jurisdicción de vialidad. Los dos, este camino son de jurisdicción de vialidad, los dos, Saladillo Norte y si está técnicamente, si es factible técnicamente. Si es factible técnicamente, porque usted fíjese que todos transitamos por ese lugar. Sí, sí. Algún vehículo que se tenga que desviar por cualquier circunstancia a la banquina. La gente, nosotros acá le hemos generado a los vecinos de Saladillo varios espacios públicos. Está el Parque de la Agua Corriente, para poder caminar. Está el Parque Marcelo Tosca, que tiene una plaza de la salud y está preparado el espacio para poder caminar. Está el Parque Nuestra Señora del Carmen. Hay esas plazas, y la gente insiste, porque yo veo paso, insiste en caminar en el Camino del Cristo. Entonces, insiste, porque vemos, y andan con los auriculares, con los equipos de música, todo eso. Bueno, y en algún momento, espero que no pase nada, ¿no? Porque en algún momento alguien, no vamos a tomar, Ignacio, un caso de imprudencia de alguien que ande en exceso de velocidad. Quiera Dios que no pase nada, pero supongamos un automovilista que tenga una descompostura, que le tenga un problema fisiológico, ¿no? Sí, sí. Que se desvanezca y que se vaya a la banquina. ¿Qué pasa? Entonces, es decir, se han generado espacios públicos, tal vez no sean lo suficientes, digamos, por la cantidad de habitantes que tiene Saladillo, pero se han generado bastante espacio público durante mi administración para poder caminar con iluminación. Nos faltan poner los baños nomás en el parque, en la Plaza de la Salud Marcelo Pascual Tosca, que ahí está sobre la Mariano Acosta, pero ahí un espacio para poder caminar, hay una pista aeróbica, también hay circuitos más chicos, donde hay plazas de la salud. Las plazas de la salud son verdaderos gimnasios al aire libre, de manera entonces que es importante poder que la gente pueda utilizar eso. Ahora, si técnicamente es posible, lo de la bicisenda, después podemos ver. Eso es una cosa que yo espero que lo determinen en Vialidad. Mira, cuando termine esta comunicación, le voy a decir, voy a tratar de comunicarme con el secretario de Obras Públicas para que dialogue el tema con el jefe de la zona sexta de Vialidad, para ver si hay, porque todo el mundo dice que hay que hacer la bicisenda ahí. Pero digo, yo es técnicamente, pues no es cuestión de decirlo, creo que todo el mundo habla a ojo de buen cubero. Sí, por eso yo le aclaré cuando usted me preguntó, sí. Le dije. No, que me tenga que dar una respuesta técnica. Como una visión personal, nada más. Sí, ¿no? Si yo me hacía un interrogante, Ignacio, lo planteó públicamente. Bueno, es fácil porque está bien. Están los árboles y está el pavimento y lo que tendría que ser la banquina. Y después hay un sector donde pasaría enfrente de todo el complejo polideportivo de Huracán y demás, pero eso tiene que ser vereda. Fíjese los días que haya movimiento de deportivo, que lo hay siempre. O los vecinos nomás que van a entrar su auto, ¿es el lugar adecuado o no? ¿Existe el espacio? ¿Existe la posibilidad? Entonces yo veces quiero, porque todo el mundo hace un montón de años que vienen, incluso ha habido proyectos de muchos concejales, solicitando de que se haga, ¿no? Pero el tema es que hay que hacer, yo le voy a pedir a Vialidad que haga un estudio, ¿no? Creo que se ha pedido alguna vez, no sé si es factible, yo en este momento no estoy en condiciones de decirle si es factible hacer una bicisenda en ese sector. Un lugar para caminar, hemos planteado varios lugares alternativos, más grandes y más chicos, incluso algunos utilizan las plazas para hacer los ejercicios aeróbicos. Aparte de las plazas de la salud, tenemos yo veo que la Plaza de España es muy utilizada, la Plaza Gobernador Armendáriz, Plaza 17 de Octubre, es decir, todas las plazas son utilizadas, además de lo que significa una plaza en sí misma para poder hacer actividad aeróbica, ¿no? De que la gente sale a caminar. Yo hace mucho que no camino, ¿no? Porque a veces uno va a caminar y la gente lo espera para plantearle alguna inquietud comunitaria. O sea, todas las veces que intento hacer esta actividad pública me encuentro con el problema que no puedo hacerlo, ¿no? Pero tendría que hacerlo porque por una cuestión de cuidar mi salud. Pero hay espacios, digamos, en los cuales la gente no corre ningún riesgo. Yo le digo, bueno, uno va a caminar a Salillo Norte. Yo en algún momento salí a hacerlo, de caminar a Salillo Norte, después me veía el riesgo que eso entraña, y también al Cristo, que alguna vez se lo he dicho, y también veo el riesgo que eso entraña. Una mala maniobra de un automovilista se puede llevar por delante a cualquiera. Entonces yo recomiendo que no lo hagamos, eso. Intendente, otra de las cuestiones, ya que estamos con el tema de obra pública, que hemos escuchado hablar en más de una oportunidad, no por ahí de parte suya, pero sí de la gente, o del secretario de Obras Públicas, el tema de la repavimentación de algunas arterias del área urbana. ¿Se está pensando en algo? Sí, sí, sí. Estamos estudiando cómo lo están haciendo en otros pueblos, que no son en casi ningún lugar lo están haciendo. Estamos viendo porque todo lo que se haga tiene un costo, es decir, la repavimentación es algo que se le tiene que cargar a los vecinos frentistas, ¿no es cierto? Tenemos algunas arterias que están bastante deterioradas, como por ejemplo la calle Taborda. La idea es hacer una intervención en la Taborda desde la San Martín hasta la calle hasta llegar al complejo de la plaza, ¿no? Hay partes que están mejor, otras que no están muy bien y necesitan una intervención. La calle que pasa al Álvarez de Toledo, que pasa frente a la comisaría, donde cada vez que llueve se producen inundaciones, se produce acumulación de agua por unos minutos, una hora, y ahí tenemos que, se está estudiando, porque tenemos que hacer un conducto también para mejorar, que arrancaría en La Bozán y Belgrano, con una inversión bastante importante, por lo menos lo que me están diciendo prima facie los técnicos, ¿no? Así que lo que estoy haciendo es estudiar un plan para poder financiar esas obras de puesta en valor de algunas arterias que ya tienen sus años. Pues, hay obras de asfalto y de pavimento. El pavimento es el hormigón, el asfalto, uno dice asfalto permanente, el asfalto es lo negro, ¿no? Sí, pavimento la obra en caliente, digamos, el asfalto en caliente, por decirlo. Sí, el asfalto en caliente. Entonces estamos estudiando de alguna manera poner en valor, porque las otras obras, si bien las está financiando la municipalidad, salvo donde hay edificios, por ejemplo, frente a la escuela estética, ahí prácticamente se va a tener que hacer cargo toda la municipalidad. Los otros lugares donde estamos haciendo el asfalto nuevo, pavimento nuevo de hormigón, es con la participación de los vecinos. No, en eso se está pensando. Lo que pasa, bueno, yo siempre estoy diciendo, ahora le voy a decir permanentemente en mi intervención, en mi discurso, que todos los derechos de los vecinos tienen un costo, ¿no es cierto? Es decir, no es que la gente reclama que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, y todo tiene que tener un financiamiento. Por supuesto que la gente me dirá, cuando uno hace una obra, si bueno, en lugar de hacer esto hubiese hecho el otro. Y es una discusión de nunca acabar, porque bueno, cada uno lo ve desde el color de su cristal, ¿no es cierto? Para cada uno, es decir, una persona que necesite un viaje de tierra, que una cosa simple, no le va a importar que yo haga arreglo una escuela, le va a importar el viaje de tierra para que tenga nivelado su terreno, para que pueda hacer lo que tiene que hacer en su terreno. La gente que necesita material para construcción no le va a importar que yo haga pavimento en el lugar donde estoy haciendo pavimento, le va a importar el tema del material para la construcción. Bueno, y esto va a ser así en mi administración y en cualquier otra administración. Vamos haciendo lo que podemos, pero eso, lo que dice usted, es decir, estamos trabajando, pensando en un plan de financiamiento para las obras puesta en valor de algunos sectores de la comunidad. Donde ya, yo le señalé dos artículos que debemos coincidir seguramente. Hay un tramo que está bastante deteriorado, que es el tramo que se de la caseta Borda, por ejemplo. Creo que en eso coincidimos, y después sí, sí. El Álvarez de Toledo, fundamentalmente la zona de la comisaría. Sí, hay otros sectores también de la ciudad donde está el asfalto negro que se ha deteriorado, ¿no? Que siempre se producen algunos baches en la zona específica ahí donde frente al complejo la plaza, desde la Len hacia la Mariano Acosta. El tramo está la vía, eso, bueno, en su momento hemos arreglado y se deterioró nuevamente, como en su momento repavimentamos toda la media luna de la el pasaje del inmigrante y el pasaje Susana Estrazó ahí frente, digamos, la casa de campo, lo que era la estación del ferrocarril y lo que es la zona de la cooperativa agrícola ganadera de Salillo. Eso ya lo hemos hecho hace unos cuantos años atrás, me acuerdo si fue en mi primera o segunda gestión de gobierno. Y bueno, obviamente que las calles de la ciudad se utilizan y bueno, van produciendo un deterioro permanente, ¿no? Intendente, se viene la tan ansiada escuela de estética. Así es, estamos ahí el jueves, el 10, bueno, la tan anunciada la venimos luchando hace muchos años. Fíjese, ansiada, dije, ¿no? Ansiada. Le entendí anunciada, sí. Sí, fue una obra, yo eso considero una de las obras emblemáticas de mi gestión de gobierno, porque en cuanto a obras vinculadas con la educación, en estos años hemos hecho muchísimas. Ya la gente se ha olvidado, hasta el gimnasio de la escuela número 26, el jardín de infantes 907, el centro educativo complementario, la terminación del instituto de formación docente. Todos los jardines de infantes han tenido obras importantísimas hechas por la municipalidad de Saladillo. Y allá por 1998 nos impusimos, bueno, la intención de construir la escuela estética fue del primer día de la gestión de mi primera gestión de gobierno en 1991. Fue un sueño que yo tuve. Bueno, la idea era que la provincia la construyera. Por eso hicimos gestiones con todos los directores y directoras generales de escuelas que existieron desde el momento que yo asumí como intendente hasta el momento que tomé la decisión de la construcción de la escuela de estética. Fue así. Un día, el 31 de julio del 98, puse la piedra fundamental. La intención era que la financiara la provincia. Eso se fue demorando, tuvimos distintas conversaciones, a punto tal que alguna vez a sugerencia de una ex maestra mía de la escuela primaria, yo le propuse al director Oporto, director general de escuela, que se construyera la escuela especial nueva y que se dejara el edificio de la escuela especial para la escuela estética, porque la provincia, como no es obligatoria la escuela estética, no la financia. Entonces, en ese momento hubo una discusión muy importante en la comunidad. No sé si se acordará usted, pero la gente no quería, fundamentalmente vinculada a la docencia, no querían la distrital, no quería que se hacer la escuela de especial nueva. Y cuando se decidió, después se pasaron unos meses, cuando fui a hablar con Oporto, que ya estaba la decisión tomada, Oporto dice, bueno, ahora no tenemos la plata. Hasta que, bueno, después se te ocurrió que yo veía que la escuela estética siempre tenía problemas, andaba de un lugar a otro. Una noche yo vengo desde un viaje, no sé si era Buenos Aires o La Plata, y veo sobre mi escritorio los partes de prensa que me habían dejado mis colaboradores. Eran como las 10 o las 11 de la noche, que tenía problemas, que le despedían el edificio, la escuela estética, el edificio que tenían sobre donde está su tío ahora, ahí en la calle, en la avenida San Martín, casi Taborda. Uh-huh. Entonces la llamo a la directora, Fernanda Bruno, le digo, mirá, tengo disponible una casa frente a Hogar de Niños Golondrina, la casa de la familia Cotiñola, ahí en Ministro Sojo, entre Sarmiento y Mitre. Cedimos el terreno, ese edificio, por un momento, y cuando inauguramos la puesta en funcionamiento de la escuela en ese lugar, yo dije, eso fue en el año 2009, dije, para el 2013 vamos a hacer la escuela estética, porque en ese momento yo tomé la decisión de hacerla desde el municipio. La empezamos en el 2009, yo me acuerdo que tomaba unas vacaciones, mi hijo Carlos terminaba la escuela secundaria, y nos fuimos unos días de vacaciones juntos con mi hijo, y antes de irme yo dejé instrucción a los funcionarios, licité la obra. Bueno, primero empezamos por la administración, hubo una serie de idas y vueltas, y bueno, la seguí desde del 2009 hasta la fecha, y ya está terminando una escuela realmente espectacular, un edificio extraordinario. Va a ser el primer edificio que una escuela de estética, la han consultado los docentes, la directora, el profesor, como la escuela de estética, y realmente una obra importante, de la cual nos debemos sentir orgullosos los adolescentes, y yo particularmente me siento muy orgulloso, porque fue un desafío. Decimos, desde el municipio pudimos hacer una obra de esta envergadura. Con eso, obviamente, yo no voy a decir lo que se dejó de hacer, pero hacer una obra de esta naturaleza implica dejar de hacer muchas otras cosas. Pero yo me hago la pregunta, si no hubiese tomado yo la decisión, desde la escuela estética se tiene 25 años de vida, desde que se creó, y no tiene edificio propio. Está funcionando en el hogar de ancianos, no puede ser que el hogar de ancianos está para ser hogar de ancianos, no para que funcione en escuelas. Yo tenía previsto hacer, que después, bueno, gasté el dinero en otras cosas, ¿no? Pero tenía previsto mejorar el hogar de ancianos, ya lo había anunciado, pero como el hogar de ancianos le prestó, le siguió, pero bueno, será en un tiempo posterior. Ahora, la escuela de estética, Dios mediante, va a estar inaugurada el próximo 10 de octubre a las 10 de la mañana. Se están invitando a las entidades educativas para que nos acompañen. La organización de la parte instrumental estará a cargo naturalmente de la escuela estética, y es una escuela que nosotros le vamos a donar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, hecha con fondos municipales. Fue todo un desafío, y estamos muy contentos de poder concretarlo. Yo realmente siento una inmensa satisfacción que después de tantos años podamos producir algo tan importante como esta escuela, ¿no? Que, vuelvo a reiterar, es la primera en la provincia. Intendente, le cambio rotundamente de tema y vamos hacia el tema político. Se vienen las elecciones en octubre. Sí. Escuché un mensaje importante al sector agropecuario, dirigido, creo que, sigilosamente, directamente al sector agropecuario, en la última presentación de campaña, convocando al sector agropecuario a que vote al Frente Progresista Cívico y Social. No, efectivamente, nosotros creemos que el Frente Progresista Cívico y Social es la única expresión que en este momento es la oposición al espacio político oficialista. Además, nosotros lo consideramos como variante de un mismo espacio político, de una misma interna. Nosotros hemos dado al lado del campo aquí y en todas partes. Aquí en Saladillo, bueno, yo me he levantado hasta con fiebre para ir a las manifestaciones, no teniendo nada que ganar en el sentido, en lo personal, ¿no? En lo comunitario sí, porque uno considera el campo, digamos, como un sector estratégico en el desarrollo del país, particularmente las comunidades como las nuestras, como Saladillo, que viven en el campo. Y por eso me parecía, cuando muchos amigos me aconsejaban, dicen, no te pongas del lado de la gente del campo porque te va a castigar el gobierno nacional, como evidentemente me castigó, y no me castigó a mí, sino castigó a Saladillo. Bueno, concretamente la gente del Frente para la Victoria nos ha castigado no dándonos obra, porque nos pusimos al lado del campo en ese momento. Y por otro lado, me decían los amigos, si vos te pones del lado de la gente del campo, y cuando llegue el momento la gente del campo va a armar lista con los otros para sacarlos a ustedes. Entonces yo digo, no, eso no me importa, a mí lo que me importa es el pueblo, me importa la necesidad que tiene la comunidad. Entonces yo no es lo que hagan los dirigentes, a mí me interesa defender el campo como sector. Bueno, y en ese sentido estamos defendiendo el campo como sector, y también acá desde el punto de vista de la administración comunal, como nadie antes en la historia de Saladillo hemos trabajado el tema de la electrificación rural, porque la tarea de mantenimiento de los caminos, que a veces tenemos alguna falencia, a veces no alcanzamos a cubrir todo el partido de Saladillo, digamos, es una tarea que la hace cualquier gobierno, que la debe hacer cualquier gobierno comunal, nosotros mismos incluso, y debemos ir mejorando. Cada vez que llueve se deteriora un camino, hay que repararlo, a veces nos rompen las maquinarias, bueno, tenemos las complejidades de que se tienen desde ese punto de vista, pero electrificación rural no hace cualquiera gobierno comunal. Electrificación rural, nosotros hemos tomado un desafío. Bueno, desde ese punto de vista nosotros nos animamos a pedirle a la población el voto para la lista nuestra, que en el orden local encabeza Claudio Masachesi y Verónica Basabe como consejera escolar. Es decir, nos animamos por un montón de razones, porque no solamente por el apoyo a la electrificación rural, que se ha hecho bastante y que pensamos en el plan quinquenal que tenemos. Yo creo que al 2019 tiene que estar Saladillo, es una aspiración, no sé si lo podremos concretar o no, con todo el partido, que tenga electrificación rural en todos los rincones del partido de Saladillo. El apoyo sistemático a las escuelas vinculadas con el sector, a las escuelas agropecuarias, tanto a la escuela de Cazón, la escuela oficial, como a la escuela pública de gestión privada, como son ambos CFR, ahí estamos, lo hemos apoyado permanentemente. Ahora estamos apoyando, impulsamos junto con los vecinos la creación del CPT 36 de la Barrancosa, y también ahora estamos trabajando activamente para que se pueda construir el nuevo edificio allá en la Barrancosa, para que se puedan preparar los chicos, para que se queden en el campo, para que trabajen en el campo, para que tengan recurso humano calificado para las distintas tareas que requieren nuestras explotaciones agrícolas ganaderas en el partido de Saladillo. Intendente, recién mencionó uno de los temas con el tema de la escuela de estética, que viene discusión, yo no sé si no lo hemos hablado ya. El tema que, usted dice que el gobierno nacional lo discrimina, y los representantes del Frente para la Victoria en Saladillo dicen que no lo está discriminando, sino que envía un montón de fondos el gobierno nacional. ¿De qué fondo envía? ¿Qué fondo envía? Bueno, no sé, dicen que envía fondos a través del fondo educativo. No, vamos a poner las cosas en su lugar. El gobierno nacional envía, nosotros recibimos del gobierno de la provincia y del gobierno nacional lo que corresponde por coparticipación. A ver si se entiende bien, ustedes que son periodistas, para que entiendan bien cómo es el tema. ¿Cómo se forman los recursos del Estado Nacional? Los recursos del Estado Nacional se forman por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos que habitamos la República Argentina, los distintos tipos de impuestos, no voy a entrar a enumerarlos, los derechos de importación y de exportación, forman los recursos del Estado Nacional. En la provincia de Buenos Aires se forman con los impuestos provinciales y lo que la provincia de la nación le tiene que mandar por coparticipación. Y los municipios se forman con las tasas que pagan los vecinos de Saladillo, más con lo que la provincia y la nación le tienen que mandar por la coparticipación que le corresponde. Porque, para que se entienda bien, aquí un ciudadano saladillense que tenga una propiedad paga el inmobiliario, ya sea urbano o rural, paga impuestos a los sellos, paga patentes, pagan un montón de impuestos, y después los impuestos indirectos a través del consumo, el IVA, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso forma una masa, una parte se la queda a la nación, la mayor parte, le mandan, la nación le manda a la provincia, y la provincia a su vez da 100 pesos que recauda, 100 pesos que recauda, 16 pesos le manda por coparticipación de los ingresos coparticipables a los municipios, a los 135 municipios de la provincia. Y no todo recibe igual, porque hay una fórmula que establece un coeficiente por lo cual a los municipios le tocan Si quiere, pues yo le explico cuál es la fórmula, más o menos está de rasgo, bastante complicada, pero nosotros tenemos. Bueno, pero hay una fórmula, entonces cuando dice a 25 le corresponde tanto, ¿hasta para qué tanto? A 25 de mayo, el 25 de mayo tanto, a Roque Pérez tanto, a Bahía Blanca tanto, a Mar del Plata tanto, y esas son plata de los municipios, no es que le mande que la nación me esté regalando, es decir, lo mismo que yo le pago el sueldo a los empleados municipales y digo, sí, le pago el sueldo, y ese no es, el sueldo le pago porque los empleados municipales trabajan, será bueno, será malo, pero el sueldo pero le pago porque los empleados trabajan. Esa es plata de la municipalidad, plata de la municipalidad, de Saladillo, de 25 de Mayo, de Roque Pérez, de Tapalqué, de Olavarría, de la que sea. Ahora, cuando la provincia me hace una obra, la tercera etapa de aguas pluviales, ahí yo le agradezco porque esa es plata del presupuesto de la provincia que la hace en Saladillo. Cuando se inauguró el jardín de infantes al lado del cementerio, yo le agradezco a la nación porque esa la hizo con plata de la nación. ¿No es cierto? La escuela número 6 va a licitar ahora dentro de poco tiempo, ahí donde va a estar la cancha de apeadero. Nosotros estamos haciendo la cancha nueva de apeadero para liberar el terreno y que lo haga y que se haga la escuela secundaria número 6, que en este momento funciona la escuela número 26, se va a hacer con la plata de la nación. Ahí le agradecemos a la nación, porque eso se hace con plata de la nación, esa escuela. Y así cada cosa que se hace, nosotros no hemos de reconocer lo que se hace, que falta mucho, ¿no? Porque ustedes fíjense el estado de las escuelas en la provincia, si bien se han hecho algunas cosas, faltan un montón de cosas para hacer y cosas que estamos reclamando permanentemente. Pero una cosa es decir, lo que la provincia se hizo, por ejemplo, el plan federal. Nosotros pusimos los terrenos del plan federal de vivienda. Y el plan federal se hizo con plata de la nación y le reconocimos a la nación que se hizo en su momento. Esto ya te estoy hablando, se estaba accidentado, se empezó a hacer antes y se inauguró cuando yo estaba accidentado, se entregaron las casas en su momento. Cada ayuda que nosotros hemos recibido de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, la hemos, sea de 1.000 pesos, 10.000, o 15.000, muchas cosas tenemos que poner, al revés, nosotros tenemos que poner para que se hagan obras. Por ejemplo, el pavimento, va a decir una cosa que yo debo agradecer y que lo hemos gestionado en su momento con López Mancinelli, el pavimento del Aeroclub. Eso lo financia la provincia. Entonces ahí yo le agradezco a la provincia. Eso sí es con fondos provinciales, como la tercera etapa de desagües pluviales. Pero después estas cosas son yo creo que intentan hacer una confusión. Yo lo que quiero es que me hubiesen dado a mí el 10% de lo que le dieron a Chivilcoy, o el 1% nomás lo que le dieron a Chivilcoy, o que le dan a otros intendentes del signo político. Ahora no le están dando a nadie, porque fíjese que han firmado convenio en el 2009, con Alvear firmaron convenio para algunas obras, vino debido, ¿se acuerda? Para la campaña del 2009. Uh-huh. Porque en campaña se firma un montón de convenios. Después hay que ver si las obras se hacen. En Roque Pérez también firmaron convenio en su momento, en la época del intendente Oreja, del gobierno de la nación, en muchos distritos firmaron convenios, bueno, porque uno en la época de elecciones firman convenios, total, si firmaron convenios es para la foto. Después lo importante es monitorear, observar si las obras se hacen. Y lo que yo digo es que yo he tenido un trato desigual. Y le doy un ejemplo, esto que yo lo reitero permanentemente. El gimnasio de la escuela técnica, que me lo prometió Randazzo. Y eso lo tengo grabado, porque está grabado, y eso lo vieron todos ustedes. Y ustedes, no sé, pero los periodistas, yo no hablo de Ignacio Goñi. Usted no se olvida. Ustedes no se pueden hacer los distraídos, ustedes los periodistas no se pueden hacer los distraídos, y decir eso, se tienen que acordar, que yo vine, Randazzo está grabado, Randazzo dijo que sí, sin embargo lo trabaron. Hace unos cuantos años se podía haber hecho, ahora esa obra sale mucho más. Si lo hubiesen hecho en su momento, estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando por lo menos de 4 o 5 años atrás. Así que bueno, entonces ahí están las cosas que yo digo. Yo voy con la única verdad de la realidad. Y eso no me lo puede discutir absolutamente. Me pueden mentir que la plata que nos mandan a nosotros, la plata de coparticipación es de la municipalidad. Como el sueldo mío es el sueldo mío, el sueldo del empleado municipal es el sueldo del empleado municipal, eso es plata de la municipalidad. Entonces, que no creen ninguna comisión. Cuando se haga alguna obra con dinero de la provincia, de la nación, yo el día que vino Jaime Parecid acá, el discurso que más reconoció, no sé si tú estuvo en el acto ese cuando se inauguró Jardín Infante. Hola. Sí, hola. Sí. No, la verdad es que no recuerdo. No tengo la memoria suya. Ah, bueno, entonces, un periodista tiene que tener memoria. Bueno, ese día el discurso que más reconoció al gobierno nacional. Me va a retar a mí también. ¿Me va a retar a mí también? No, yo no digo. El discurso que más reconoció, ustedes hacen periodismo. Sí, pues yo no tengo buena memoria para los discursos, intendente. Bueno, sí, pero los hechos sí, pasa por lo menos, pero el que más reconoció fui yo. Ahí le pregunté a Jaime Percy, que estaba en representación del ministerio, cualquiera que haya escuchado, y si están grabados los discursos, sabe que el que más reconoció es ahora, porque esa obra sí la hizo la Nación. Bueno, pero la Nación tiene un programa de escuela para todo el país. Usted fíjese que cuando acá se hacen cosas de la Nación, a mí no me... Otro tema, cuando se entregan las notebooks, a mí no me invitan. Incluso hay órdenes a las maestras que no me inviten cuando se entregan, hacen entrega cosas que vienen de la Nación. Dice que hay orden de que no le inviten al intendente de Gorsino. Si ahora, si hubiese sido el intendente de Frente para la Victoria, me invitan, incluso hubiese ordenado yo las cosas. Pasan todo por la intendencia. Si hay orden de que no me de que no me inviten, cuando yo he sido el intendente, que la historia de Saladillo me ha ayudado a la escuela, antes de que aparecieran todos los programas que hoy existen, porque somos pioneros en eso. Yo empecé en el 91, empecé hace 22 años atrás, cuando nadie hablaba de ayuda. Ahora algunos ayudan, algunos, no todos, ayudan en la escuela. Entonces quiere decir, hay orden algunos no lo van a reconocer, pero ustedes que andan en el periodismo saben por abajo que hay orden a veces que no se me nombre, hay orden que a veces que no se me agradezca, hay un montón de cosas. Bueno, ¿qué va a hacer? Intendente, la última pregunta que le hago, y le pido lo más breve posible, que estoy repasado ya. No sé, es el problema suyo. Bueno, pero la situación política actual, y el otro día fuera de aire algo hablábamos, ¿a usted le parece hacia dónde va? ¿Hacia que se terminan los partidos tradicionales, se va a la formación de un conglomerado de partidos o de dos grandes conglomerados de partidos como existen en algunos países, o por el contrario cree que va a haber que toda esta polarización de tantos partidos van a terminar en una vuelta a los partidos tradicionales? Mire, yo aspiro, partidos pueden haber todos los que quieran. En Estados Unidos hay como 28 partidos, más o menos, pero hay dos partidos grandes, que es el partido republicano y el partido demócrata, que polizan digamos la atención pública en los Estados Unidos. Los dos partidos son malos para el resto del mundo. Uno es menos malo para el resto del mundo, desde mi punto de vista, que es el demócrata, que es el partido de Obama, y que es bueno, digamos, para los ciudadanos. Fíjese que en este momento el Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, le para la reforma de salud de Obama. Está en este momento parada la administración republicana, la administración del gobierno, porque no le dan los fondos para que los ciudadanos tengan acceso al sistema de salud. Lo que yo aspiro acá en la Argentina, acá hay dos grandes partidos que son el peronismo y el radicalismo. Yo aspiro que el radicalismo, esto no quiere decir que existan acá, no puede ser que uno se enoje y forme un partido político. Yo recién estaba escuchando esta mañana a Graciela Ocaña, que fue junto con nosotros, estuvo con el peronismo, después fue junto con nosotros en la última, y ahora todavía no terminó el mandato de diputado de la Nación, y va con un partido que creó en la capital federal para ser legisladora por la capital federal. Yo creo que todo el mundo puede participar, tiene derecho, y cada uno tiene su propuesta, pero acá no es cuestión de que cada uno abra su propio partido político. Un partido político se forma sobre ideas fundacionales, sobre ideas básicas de un perfil de nación que uno quiere. Bueno, entonces, en ese sentido, yo pienso que en algún momento el judicialismo, el peronismo, en lugar de que se vaya masa por un lado, por el Frente para la Victoria por otro, se tendrán que hacer una interna y resolver sus cuestiones dentro de la interna del judicialismo. Y el radicalismo hacer lo propio. Yo aspiro en un radicalismo que podrá tener sus matices, pero yo quiero un radicalismo progresista. Quiero un radicalismo más progresista y menos conservador. Ese es mi punto de vista. Si alguna vez triunfa una línea conservadora, como disciplinado que soy, tendré que apoyar la línea que triunfa, y después seguir luchando, trabajando, para que se imponga la idea de un partido como el que encarnaron Irigoyen, Illia, Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Si yo lo que quiero es que se vuelvan a los partidos, porque los que nacen sobre las personas, pues las personas desaparecen, se aburren, se cansan, tanto en el orden local como en el orden nacional o provincial, y después desaparecen los partidos. Entonces, el radicalismo y el justicialismo nunca van a desaparecer. Y bueno, y seguirán alternando en el ejercicio del poder. Lo que sí, la gente debe participar en política y hacer que los partidos políticos sean transparentes, que los partidos políticos estén comprometidos con la sociedad. Eso es lo que nosotros, para lo que yo aspiro. No me importa que se, no estoy en contra de que existan todos los partidos políticos que quieran, pero bueno, uno no se puede formar en torno a una persona. Acá el único partido, aparte del justicialista, que tiene proyección nacional es el radicalismo, que tiene desde Tierra del Fuego hasta San Salvador de Jujuy, desde Mendoza hasta Entre Ríos, tiene este representante. El único que se puede armar, bueno, nosotros estamos trabajando porque en algún momento nos va a tocar gobernar a nosotros, y en eso nos estamos preparando, yo lo digo, a nivel nacional y a nivel provincial. Tenemos que mejorar mucho todavía. Entonces, si yo puedo hacer un pedido como dirigente político a la gente, es que voten en esta oportunidad a diputados nacionales en la lista que encabezan Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, en el orden nacional, en el orden provincial a nuestros legisladores provinciales encabezados por Franco Cominotto de la ciudad de Olavarría, y en el orden local naturalmente que estamos pidiendo respaldo a la gestión para seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, para hacer mucho más de lo que ya hemos hecho, es decir, mirando hacia el futuro, la lista 509 que encabezan Claudio Masachesi, Marcos Macaño, Verónica Basabe, Gustavo Molina, como consejeros escolares. Ese es el pedido que uno le hace. Bueno, la población después votará a los al partido que le parezca mejor, pero creo que nosotros, en Saladillo, más allá de los errores que tenemos, más allá de las equivocaciones que tenemos, creo que hemos hecho los méritos suficientes como para poder representar a la sociedad. Es decir, tenemos historia de todo lo que hemos hecho, y también tenemos una mirada puesta en el futuro, y nos animamos a hacer cosas para el futuro, porque bueno, no le va a alcanzar este programa ni el de mañana ni el de pasado para comentar todas las cosas que estamos realizando en Saladillo en favor de nuestros convecinos. Por supuesto que faltan muchísimas cosas, pero que estamos haciendo mucho, lo estamos haciendo, y para eso necesitamos el respaldo a la lista que encabeza Claudio Masachesi. Al final terminó como galleta dentro del agua. Que terminó como galleta dentro del agua, agrandado, digo. ¿Qué va a hacer? No, hay que pensar siempre, porque fíjese, yo hubo gente, le voy a decir, para darle un ejemplo más de lo que hemos estado hablando, muchos me aconsejaron hacer la escuela de estética, y muchos no se han animado a hacer, y yo me animé. Para eso necesito el apoyo de la gente. La escuela de estética y un montón de cosas que se han hecho en Saladillo. Intendente, le cierro con esta, porque en todos lados se habla, no sé por qué se habla ahora. Pero en todos lados se habla, y usted sabe que se habla. No sé qué. ¿Se presenta en 2015 o no se presenta en 2015 el intendente? ¿Por qué tiene que hablar de 2015? Primero tenemos que. Primero está el 2013. Usted dijo que era la última, entonces. ¿Quién? Nosotros tenemos que esperar ahora que pase el 2013. ¿Por qué están preocupados por el 2015? El 2015 tenemos, una vez que pasen las elecciones del 2013, cuando venga promedio del 2004, venga en el momento de las inscripciones de las candidaturas, veremos qué es lo que pasa. Por el momento hay que trabajar todos los días para el progreso de Saladillo, del lugar que uno tiene. Y yo le digo, esto del 2013, del 2015, cuando estemos en el 2015 ya van a empezar a hablar del 2019. Yo me acuerdo cuando yo era diputado, a mí me preguntaban si me iba a presentar ya en 1989, me preguntaba si me iba a presentar en el 91. Bueno, me presenté en el 91. Después en el 93 me preguntaba si me iba a presentar en el 95. Me presenté en el 95. Y bueno, y así cada dos años siempre termino la elección y ya están, y antes que se haga la elección están preguntando a ver si se van a presentar o no se van a presentar. Y en el 2015 veremos. Falta todavía. Ahora tenemos un montón de cosas que hacer. Me inauguraba ahora, me olvidaba de decir que el 13, el domingo 13, creo que vamos a inaugurar la cancha de hockey de piso sintético ahí en camino al Cristo. Bueno, así hay un montón de cosas que estamos haciendo. Yo estoy preocupado ahora en el día a día y en las proyecciones de cosas que tenemos imaginadas hasta el 2023, más o menos, 2023-2025. Intendente, muchísimas gracias. Independientemente de quien las haga, porque si uno no las imagina, después algo tiene que hacer. Intendente, muchísimas gracias por. No, gracias a usted por permitirme comunicarme con mis conciudadanos saladillenses. A todos, a usted muchas gracias, a todos muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar hablando permanentemente porque estamos en proceso electoral, y además de mostrar las cosas que estamos haciendo desde el gobierno, naturalmente le estamos pidiendo a los convecinos el voto para el Claudio Masachesi y Verónica Basabe. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes.